Padre nuestro, doy gracias por la oportunidad que tú me das nuevamente de poder acudir a ti y de poder pedirte, Señor, sabiduría, inteligencia y discernimiento de todo lo que hoy vamos a estar desarrollando de tu palabra. Y ruego por cada persona que hoy va a estar escuchando, por los hermanos que han venido, Señor, hasta tu templo, para que tú nos guíes y nos ayudes en todo lo que vamos a estar desarrollando. Dejamos en tus manos todo esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero estar tocando un tema interesante, es la caída y restauración. Y vamos a estar viendo prácticamente más bien con relación al joven creyente, aquel hermano o hermana que ya le ha recibido a Cristo y que no debería jamás apartarse del Señor. ¿Por qué eso? Porque allá en 2 de Pedro, si ustedes van a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, se van a dar cuenta, hay una... Este versículo en donde nos habla de por qué un joven creyente jamás debe apartarse. Y dice esa parte de la Escritura en 2 Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder. Todo el poder, toda la gloria que Dios tiene nos han sido dadas a conocer a nosotros como hijos de Dios. Si perdemos nosotros la comunión con Dios, es siempre culpa de nosotros, no es culpa del hermano Elenio, no es culpa del hermano Alexi o otro hermano de la iglesia. Esa comunión se rompe por mi culpa, porque yo soy responsable de aquel crecimiento que necesito y solamente eso depende de las ganas y el deseo que tenga yo de crecer como hijo de Dios. Hay, sin embargo, es muy conveniente también conocer las causas y el remedio de una caída, no solamente para nuestra propia protección e instrucción, sino también para poder ayudar a todos aquellos hermanos u otros que se han perdido justamente en el pecado y han caído, y ayudarles para que puedan nuevamente volver a ese gozo de esa salvación que Cristo nos ha dado al momento de que nosotros ya le hemos recibido a Él como nuestro Salvador. ¿Cómo comienza una caída? Generalmente es un proceso gradual. Y vamos a ver algunos pasajes justamente de eso. No es un acontecimiento repentino. Placeres inocentes llegan a ocupar el lugar del estudio bíblico y la oración. Malas compañías nos alejan de las cosas espirituales. Pecado sin confesar nubla nuestro sentido del bien y del mal. Poco a poco vamos cediendo ante las tentaciones del mundo, la carne y Satanás. Ya no confesamos abiertamente a Cristo. Cuando vivimos así, pronto será difícil que nos distingan de los inconversos que nos rodean. Ese es justamente el proceso gradual que conlleva la caída de aquel hijo de Dios y aquella persona que, como estábamos viendo, ¿cuáles son aquellos síntomas? Empieza justamente a dejar leer la Biblia, a orar, a congregarse y todo eso que vamos a estar viendo, aquellas características también de aquella persona que se aleja del Señor. Ojo, estamos hablando justamente de aquella persona que ya le recibió a Cristo como su Salvador y empieza a haber justamente esos problemas con el pecado que habíamos, sabemos bien que aquella persona que ya le recibió a Cristo como su Salvador ya es salva y es limpia delante de Dios, pero sigue estando en este cuerpo de pecado que cada día quiere pecar. Pero eso, la única forma de poder contrarrestar es justamente acudiendo a Dios, viviendo una vida que a Él le agrada. ¿Y cómo yo voy a saber eso? Mediante su palabra, mediante la aplicación y práctica que yo debo llevar de su palabra en mi vida. Ahí, en la Biblia, encontramos ese proceso de caída en tres personajes y vamos a ver justamente estos personajes. Uno de ellos es Sansón y un ejemplo claro que se encuentra en la Biblia, y ustedes mismos se fijarán que todo el capítulo 14 al 16 habla justamente de la vida de Sansón, de cómo empezó él su caída y las consecuencias que conllevaron su pecado, y a raíz de eso ya sabemos la historia que ocurrió con él, su muerte. Y otro ejemplo de caída también es la de Noemí, que vamos a estar viendo también allá en Ruth, y la de Pedro, al momento en que él le negó a nuestro Señor Jesucristo, como vamos a estar viendo también en Lucas. Primeramente vamos a ver lo que ocurrió con Sansón, no vamos a leer todo el capítulo 14 al 16, sino algunos versículos vamos a estar leyendo lo que ocurrió con Sansón. Y fíjense ustedes, en el capítulo 14, los primeros versículos nos hablan justamente de él, de cómo empezó esa caída de Sansón. Dice el capítulo 14: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de la hija de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de la hija de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Y así sigue la lectura de este capítulo. ¿Se dan cuenta cuál fue el pecado de Sansón? Fijarse en una mujer filistea y pedirle a sus padres que le tomen a ella por mujer. Ese fue el primer pecado que empezó a entrar en la vida de Sansón. Y fíjense lo que ocurre más adelante. Ya después de que Sansón, sus padres le recomendaron a él que no hay mujeres dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestros pueblos, para que vos te fijes en ellos. No, Sansón quería a esa mujer filistea. Y eso es lo que ocurre muchas veces con los cristianos. No buscan a una creyente, a una hija de Dios, sino van a los filisteos, que es al mundo, aquellas inconversas, o lo mismo, la misma situación con las hermanas, que van a los filisteos. Y eso es un claro ejemplo de cómo el pecado empieza de a poco con Sansón. Empieza a entrar justamente esa caída en su vida. Y fíjense bien, ya en otros versículos, en el versículo 7 del 14, dice: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Ya ocurrió ese pecado, ya empezó con el pecado Sansón a desobedecer a Dios. Y en el versículo 10 dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Ya celebrando su compromiso con esta mujer, Sansón ya estaba envuelto en el pecado. Y fíjense bien lo que ocurrió después. En el capítulo 15, ya después de que Sansón esté con esa mujer filistea, ya estén juntos, ocurrió algo muy grave. Dice en el versículo 1 del capítulo 15: aconteció después de algún tiempo y de su caída, que fue la muerte de él. ¿Se dan cuenta? Todo fue gradual, el pecado que cometió Sansón, su caída. Empezó con un pecado, luego continuó con otro, y ya después las consecuencias fueron trágicas a raíz de eso. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia fue con Noemí. Vayan a Ruth, ahí al lado del libro de Jueces. Está Ruth en el capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Qué dice desde el versículo 1 al 5? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malot y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijas, de sus dos hijos y de su marido. ¿Cuál fue la caída de Noemí? Justamente desobedecer ese mandato que Dios había dado, que ellos no debían irse a los campos de los moabitas, porque eran enemigos de Dios. Y las consecuencias fueron trágicas. Ella salió con su esposo, con sus dos hijos. Sus hijos se unieron a estas, como dice acá, en el versículo 2, la última parte: efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Al inicio del versículo 2 dice: el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de los hijos eran Malot y Keliot, efrateos de Belén de Judá. Y en el versículo 4 dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, dice. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Esa era la consecuencia. Primeramente murió su esposo, luego se unieron sus hijos con estas moabitas, se casaron con ellos y luego fallecieron sus dos hijos. Y esa fue la trágica consecuencia. Nos damos cuenta cómo el pecado, la caída, es gradual también en la vida de Noemí por su desobediencia. Ahora con Pedro. Vamos a Pedro, a lo que ocurrió con Pedro en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Lucas, capítulo 22, versículo 54 al 62. 54 al 62. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Se dan cuenta cómo empezó Pedro justamente negándole a nuestro Señor Jesucristo? Él, quien decía que iba a dar su vida por nuestro Señor Jesucristo, al momento en que Jesús iba a ser crucificado, las personas le identificaban a él que tú eras uno de ellos. Él se negó. Luego la segunda persona le dijo, y él volvió a negar. Y una hora después, todos ya veían que él era el que estaba con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense en ese momento lo que Pedro vivió a raíz de su pecado en ese momento, de su caída. Y lo peor de todo es cuando él le negó, así como Jesús le había dicho que iba a cantar el gallo. Y así mismo ocurrió. Y peor de todo, lo peor de todo no fue solamente eso, sino que cuando nuestro Señor Jesucristo pasaba, le miró fijamente. Y eso fue lo que más le llamó la atención a Pedro. Y peor todavía, salió corriendo ahí y lloró amargamente. Esa es la situación en que ocurre justamente el proceso, como estábamos mencionando, gradual de la caída del cristiano, del creyente. Todo tiene su proceso, por decirlo así, como estábamos viendo y mencionando justamente que placeres inocentes llegan a ocupar el lugar del estudio bíblico y la oración, malas compañías nos alejan de las cosas espirituales, pecados sin confesar nublan nuestro sentido del bien y del mal. Poco a poco vamos cediendo ante estos pecados y luego ocurre la caída. Y justamente estamos viendo lo que ocurrió con Sansón, con Noemí y también con el propio Pedro. Ahora, hay ciertas características en las personas que se alejan del Señor. Y vamos a ver varias características con relación a este alejamiento de nuestro Dios. En primer lugar, que no tiene interés en la Biblia o en la oración. Como un hombre enfermo también no tiene apetito, asimismo también aquella persona que se está alejando del Señor no tiene interés en leer la Biblia y mucho menos en la oración. Y ustedes se fijarán allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, si van a esa carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo justamente se dirige a los hermanos que están en Corintio. ¿Y qué es lo que él le dice a ellos? Fíjense bien. lo que dice en este pasaje, capítulo 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La primera característica que vemos en el alejamiento del cristiano del Señor es justamente su poco interés en el estudio de la Biblia y en la oración. Otra de las características de aquella persona es la que no desea la compañía de creyentes fieles. Ojo eso, creyentes fieles. No desea estar en compañía de aquellos creyentes. Fíjense bien lo que nos menciona en 2 Timoteo 4:10. Porque no desea justamente la compañía de cristianos fieles, prefiere justamente evitarlos. Si asiste a las reuniones de la iglesia es por esconder su verdadera condición, no por interés sincero. Va justamente para tranquilizar su conciencia, por decirlo así. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescentes fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Fíjense lo triste que fue la situación en la que Pablo mismo vivió al mencionar justamente este desamparo que realizó justamente Demas, y amando más, dice, a este mundo. Y ocurre eso muchas veces, que el cristiano no desea la compañía de los fieles, corre, no quiere ni hablar, justamente por el pecado en el que está viviendo y en la desobediencia. Y fíjense bien, otra de las características que tiene aquella persona es que no tiene deseo de avanzar espiritualmente. ¿Por qué eso? Porque el crecer en la gracia no le atrae como antes. En Hebreos capítulo 5, si van nuevamente a la Biblia, y es bueno que vayan anotando justamente estas características, porque como habíamos dicho, esto le va a ayudar no solamente a que a uno se autoanalice, sino también para poder ayudar a otros y demostrarle estas características de alejamiento del Señor. Y cuando uno tiene, uno mismo va a estar tratando justamente, después vamos a estar viendo lo que es la restauración. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No tiene ese deseo de avanzar espiritualmente. Otra de las características de aquel cristiano que se aleja del Señor. Ahora la cuarta característica es: tiene poco o ningún sentido de dependencia de Dios. Se cree capaz de hacer sus propios planes y de vivir como le plazca. Y eso es lo triste cuando una persona le recibe a Cristo como su Salvador. Bueno, dice: yo ya le recibí a Cristo como mi Salvador, ahora voy a vivir como a mí me plazca. Total, yo ya soy salvo, me voy al cielo. Pero no es eso, justamente lo que Dios ha provisto, tanto esa salvación, sino que también ha deseado y desea que cada cristiano, que cada persona que ya le recibió a Cristo como su Salvador, pueda crecer espiritualmente y tenga ese deseo de, como estábamos viendo anteriormente, avanzar espiritualmente. Y más todavía, aquel cristiano maduro sabe que depende su vida totalmente de la voluntad de Dios. Todo depende de Dios, tanto en su trabajo, en su estudio, en su relación familiar, en su casa, con sus hermanos, todo depende de Dios. Fíjense bien lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vayan nuevamente a la Biblia y vayan a este pasaje de Santiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. O dan cuenta, esa actitud es la que toma muchas veces aquella persona que no está en total dependencia de Dios, sino depende justamente de lo que ella haga o depende de sí mismo. Otra de las características, y esto es lo que ocurre muchas veces en aquellos cristianos alejados del Señor, que no es feliz. Una de las características, no es feliz. Aunque trata de encubrir su condición, el creyente apartado de Dios es una persona triste y miserable. Si una persona puede continuar feliz en el camino de frialdad y pecado, esto indica que jamás nació de nuevo. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo triste justamente de aquellos cristianos que andan alejados, que siempre están cabizbajos, como antes decía el pastor, caminan como el chancho. ¿Qué hace el chancho? ¿Cómo camina el chancho? El chancho siempre camina y mira el piso, su cabeza agachada y mira el piso. Y así es aquel cristiano que vive en pecado y en desobediencia. No es feliz. Y fíjense lo que ocurrió justamente con el rey David. Capítulo 51, versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una de las características es que aquel cristiano apartado del Señor, aquel que vive en pecado, no es feliz. Salmos 51, versículo 12. Otra de las características es condenar a sus semejantes. Fíjense que aquel hermano siempre le culpa de sus miserias al otro hermano, en lugar de comprender que él es el mal está en sí mismo. Y esa es una de las características muchas veces de aquel hermano que está en pecado y que está viviendo en desobediencia a Dios. Culpa de todo lo que le pasa a los hermanos y no se analiza a sí mismo. Nos recuerda al anciano que se acostó debajo de un árbol un día caluroso. Algunos jóvenes tomaron un trozo de queso de olor fuerte y lo frotaron en su barba. Cuando el hombre despertó, acusó a todo el mundo de oler a queso. Esto es justamente típico de aquel hermano que se aparta. Siempre le culpa a todos los demás, a todo menos él mismo se está analizando. Y fíjense bien lo que dice allá en Mateo 7, versículo 3. Vayan a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 3. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esa es la característica de aquella persona que condena a sus semejantes y no está viendo que el problema está justamente en él. Y finalmente, la otra característica, la última característica de aquella persona alejada del Señor es que se disculpa siempre a sí mismo. Alega que ha sido tratado injustamente, que ha sido víctima de las circunstancias o que es más espiritual que otros creyentes. ¿Ven ustedes que lo grave que es justamente de aquella persona que se aleja de Dios? Y esta característica que estamos viendo nos muestra a nosotros, peor todavía, de esta persona que se disculpa siempre a sí mismo y se autoproclama más espiritual que otros. Eso es justamente la soberbia de aquella persona que está justamente no viendo su situación delante de Dios y no corrigiendo en el pecado en que está. Poco hay que estando fuera de comunión con Dios comprende cuán peligroso es su condición, y eso es lo peligroso. Muchas veces aquel hermano, aquel cristiano alejado de Dios no quiere aceptar justamente el error en que está, y pocos son los que comprenden justamente que es peligroso esa condición en la que ellos están. En primer lugar, no hay pecado que un apartado no pueda cometer excepto renunciar a Cristo. Eso es justamente aquel cristiano que se ha apartado del Señor puede cometer miles de pecados tan graves, pero no puede renunciar a Cristo porque esa persona ya es salvo. Y justamente ayer estuvimos hablando con algunos nuevos con relación a eso, de aquella persona que ya le recibió a Cristo como su salvador, es salva por la fe en Cristo, no por lo que él sigue haciendo o cometiendo o deja de hacer. La salvación no es por obra, es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo en lo que él hizo. De ahí en más, seguir viviendo en pecado ya trae consigo las consecuencias. Uno, de la pérdida de comunión con Dios. La pérdida de comunión con Dios no es perder la salvación, eso es totalmente diferente. Y el cristiano apartado justamente de Dios se expone a cometer miles de pecados, inclusive graves, y peor que aquellos inconversos o incrédulos. Y eso justamente conlleva a aquella persona alejada de Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia, allá en Hechos capítulo 5, de las consecuencias que trajo consigo la mentira o el pecado en sí. Y fíjense bien lo que ocurrió con Ananías y Zafira, justamente ese hecho que ocurrió con ellos. Dice Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Se dan cuenta que el pecado justamente trae consigo graves consecuencias. Y aquella persona que se ha alejado de Dios puede seguir cometiendo peores pecados, inclusive que aquellos que no le tienen a Cristo como su Salvador. Y un claro ejemplo justamente lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Mintieron justamente al ofrecer el precio o el dinero que habían ellos adquirido por la venta de un terreno. Viendo que Bernabé hizo esa ofrenda, ellos querían también hacer como Bernabé, pero ellos sacaron un poquito nomás de lo que vendieron y dijeron que vendimos por tanto, pero estaban mintiendo justamente, y consigo trajo justamente este pecado que Pedro mismo le dijo a ellos en el versículo 4, que no has mentido a los hombres sino a Dios. Grave es la consecuencia y el pecado que nosotros cometemos, porque estamos ofendiendo directamente a nuestro Dios, ya siendo hijos de Dios. Fíjense, aún un momento lejos de Dios puede resultar en una vida arruinada. Una mala elección, un paso en falso, un solo pecado puede descalificarnos para el servicio del Señor. Y esto ocurre allá en la carta a los Corintios, cuando Pablo justamente se dirigía a los hermanos cristianos que estaban allá en Corinto. Él no se dirigía a los inconversos, él no se dirigía a aquellos que todavía no le recibieron a Cristo, él se dirigía a los hermanos que estaban congregados en Corinto. Vayan a el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, versículo 1 en adelante, y nos vamos a ver lo grave que ocurría en esa congregación. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará, y tal pues a ese perverso de entre vosotros. Tan fea ya era la situación justamente de lo que ocurría con los hermanos allá en la iglesia de los corintios, que había tal desenfreno en cuanto al pecado mismo, y Pablo le exhortaba a ellos que tal persona sea ya entregada a Satanás para la destrucción de la carne, o sea, que le entregue y que Dios justamente que muera prácticamente esta persona que está cometiendo un grave pecado dentro de la congregación. A los cristianos le estaba hablando Pablo, y como estábamos diciendo, que en un momento lejos de Dios puede resultar una vida justamente arruinada. Una mala elección, un paso en falso, un solo pecado pueden descalificarnos para el servicio del Señor. Una caída puede tener consecuencias físicas para toda la vida. Aunque un creyente nunca tendrá que pagar el castigo de su pecado en la eternidad, muchas veces sufre las consecuencias de su pecado en esta vida. Y hay un ejemplo de las consecuencias que justamente ocurrió por el pecado que cometió uno de los que menciona la Biblia ya en el Antiguo Testamento, es con el rey David. Ustedes a lo largo de la Biblia ya habrán escuchado mucho de lo que hizo David. Él fue adúltero, un homicida, y las consecuencias fueron trágicas con relación a ese pecado. Y fíjense bien, allá en 2 Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Esa es una de las consecuencias por lo que que le ocurrió a David por el pecado que él cometió. 2 Samuel capítulo 12, versículo 14, dice: Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué ocurrió con David? Él había le había matado al esposo de Betsabé para que él pueda estar con ella, y antes de eso, antes de que él le mate, ya había adulterado con ella. Y a raíz de ese pecado que trajo consigo, otro pecado, le mató justamente a su esposo para que él pueda estar junto, y a consecuencia de ese pecado ellos tuvieron hijos, un hijo, y justamente este hijo es lo que nos menciona acá en 2 Samuel 12:14, que falleció justamente por el pecado que él cometió. Es la consecuencia que viene justamente con el pecado, trae consigo justamente enfermedad, flaqueza y en estos casos también la muerte. Y hay un pasaje de Gálatas 6:7 que es siempre tenido en cuenta y debemos tener siempre ahí en nuestra mente por sobre todas las cosas, lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, y he citado siempre por los predicadores, que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las consecuencias del pecado no podemos atajar, van a venir, Y Dios es tan justo y tan fiel al momento de advertirnos a nosotros cuáles son las consecuencias del pecado. Y nosotros debemos ser prudentes, ser sabios, no ser ignorantes a todo lo que la Biblia nos dice con relación a lo que conlleva el vivir una vida en desobediencia a Dios, ya siendo hijos de Dios. Y fíjense, seguimos, dice, a veces cuando un creyente persiste en el camino del mal y de la desobediencia, Dios lo lleva de este mundo. Y eso es lo que vimos justamente, o vamos a ver lo que menciona ya en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Vamos nuevamente a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Vayan a ese pasaje que dice Pablo a los hermanos allá en Corinto. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es un claro ejemplo de lo que Pablo estaba advirtiendo a los hermanos allá en Corinto. Y también lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Por su pecado, la consecuencia justamente que vino con eso fue la muerte de estos dos, de Ananías y Zafira. Y acá Pablo advierte justamente de que las consecuencias de aquel cristiano que persiste en pecar vienen justamente consecuencias con la muerte. En primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, vayan nuevamente a ese pasaje. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice así: si alguno viere a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Las consecuencias para este asunto es justamente trágico, y esa es su palabra final con relación a esto que estamos viendo, a la palabra de Dios. Viste, nunca deberíamos olvidar las trágicas palabras tanto de Noemí al volver de sus peregrinaciones. Fíjense bien lo que Noemí, ya estábamos leyendo hace rato los primeros versículos del capítulo 1 de Ruth, pueden volver nuevamente y poder ver cuáles fueron justamente las trágicas palabras que Noemí pronunció luego justamente de todas esas consecuencias del pecado que ella cometió al desobedecer e ir a ese pueblo de los moabitas. En Rut capítulo 1, versículo 20 y 21, dice: y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y no me fui llena, pero Jehová, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esas fueron las declaraciones de Noemí. ¿Por qué Noemí declaró eso? Porque perdió en primer lugar, como estábamos viendo hace rato, a su esposo, luego perdió a sus dos hijos como consecuencia de su apartamiento. Como ella, podemos alejarnos de Dios en nuestras propias fuerzas, pero solo el Señor puede volvernos a sí mismo. Como ella podremos salir llenos, pero el Señor nos volverá con las manos vacías. Muchas veces nosotros tenemos, o sea, estamos cómodos en todo lo que tenemos, y eso hace que muchas veces la soberbia y el orgullo suban en nuestra cabeza y pensemos que no dependemos de Dios y actuamos como Noemí actuó. Se fue, tenía todo allá en Israel, ella fue con los moabitas, con su esposo, sus dos hijos, se fue llena, como ella dijo, y volvió vacía. Pero lo bueno de eso es que Dios justamente utiliza esa situación para atraernos nuevamente a Él. ¿Y cuáles son justamente esos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para poder volver a nuestro Dios? La puerta de la casa del Padre siempre está abierta para quien quiera regresar. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Y fíjense ustedes, si empiezan a leer todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel, se van a dar cuenta cómo Dios tenía tanta paciencia, tanta misericordia con el pueblo de Israel, que le quitó de la esclavitud allá de Egipto, de la opresión en la que ellos estaban viviendo, y los llevó justamente a esa tierra prometida. Allá por el desierto ellos empiezan a quejarse. No vivíamos bien allá en Egipto, teníamos abundancia. Podíamos comer por lo menos. Acá en el desierto nos vamos a morir todos. ¿Y qué ocurrió después? Dios envió justamente, en primer lugar, agua. Luego le envió justamente los panes, el maná, luego los codornices. Y así Dios empezaba a alimentar. Pero en cada etapa, ustedes se van a dar cuenta, empiezan a estudiar lo que fue justamente la salida de Egipto a lo que fue la tierra prometida. Ellos se quejaban. Tenían agua y se quejaban, no porque tenían hambre. Le enviaba el maná del cielo, ellos comían, se saciaban y después ya no estamos comiendo mucho maná ya. No queremos, queremos otro alimento. Y de igual manera Dios le empezó a dar también codornices. Igual se quejaban. Pero Dios de igual manera utilizaba todas esas situaciones para hacerle ver su amor a ellos. Y de esa misma manera también Dios nos abre las puertas a aquel hermano, a aquel cristiano que se ha alejado del Señor para que nuevamente acuda a Dios y no esté viviendo en desobediencia y en pecado que traen feas consecuencias para el cristiano. Y el cristiano se priva de esa comunión con Dios y de las bendiciones que Él puede darle. Y le va a dar a aquel fiel cristiano que sigue en su camino, y más todavía por lo que sabemos que él tiene preparado un lugar allá en el cielo, que nos está esperando, en donde nos va a dar cada cristiano su recompensa y sus galardones. Fíjense bien en Lucas 15:20, que nos habla justamente de esa mano abierta que Dios tiene para cada aquel cristiano que se ha alejado y que quiere volver al Señor. Lucas capítulo 15, versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Será un relato que ocurrió con el hijo pródigo, y en donde se describe y nos muestra justamente también ese amor y esa misericordia con nosotros. Y en donde Dios siempre está abriendo sus brazos para aquel hijo que quiere volver a Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ya vimos todas estas caídas, estas características de aquel joven creyente que se aleja de Dios. Y ahora, ¿cómo yo puedo volver nuevamente a tener esa comunión con Dios? En primer lugar, nos habla que debemos confesar, la confesión a Dios, no al país o al papa o al pastor, mucho menos de la iglesia, sino confesar nuestros pecados a nuestro Dios. La promesa de Dios es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como lo dice, vayan a 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Ayer iniciamos con los jóvenes el estudio de esta carta de Juan, y va a ser una de gran bendición lo que vamos a estar desarrollando con ellos. Y en primer lugar estábamos viendo a quién iba dirigido esta carta. Era justamente a la familia de Dios, a cristianos. Y ahí uno se da cuenta que no es como muchos enseñan, que aquel cristiano ya no vive más en pecado. Aquel que le recibió a Cristo sigue pecando. Pero hay una arma tan poderosa que el cristiano tiene a la hora de cometer pecado y a la hora de caer, es justamente acudir a nuestro Dios confesándole a Él. Y como dice esta promesa de 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fe en Jesucristo y esa fe que debemos tener en lo que Dios nos promete en su palabra y que tenemos nosotros, el cristiano tiene la forma de cómo acudir a Dios al momento de que ya cayó, tiene esa arma de poder acudir a Dios, y Él le promete: si confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte a vos de tu pecado y limpiarte de toda maldad. Él quiere justamente tener esa comunión con aquel cristiano que se ha alejado de Él. Y Él le da estas armas, en primer lugar la confesión. Y esa confesión debe ser sincera. palabras de confesión repetidas sin que nuestro corazón esté en ellas no tiene ningún valor. Y como tarea le voy a dejar a ustedes lo de Salmo 51. Y ahí es un claro ejemplo y una forma de cómo acudir a Dios ante el pecado que hemos cometido. Esa es una oración del rey David después justamente de haber cometido el adulterio y el homicidio que habíamos mencionado, que trajo como consecuencia la muerte de aquella criatura que le nació por lo que él cometió. Fíjense bien que en este salmo empieza a detallar cómo él se dirigía a Dios, que él justamente mostraba delante de Dios, cómo él acudía a él. El 51, vamos a leer algunos versículos, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ahí sigue David orándole a Dios, pidiéndole perdón, y ustedes se van a dar cuenta hasta el versículo 17, todo el pasaje de este Salmo 51, cómo el rey David acudió a él en oración y fue específico ante su pecado que él cometió. Y ese debe ser la actitud de aquel creyente y debe ser un verdadero arrepentimiento. No repetir siempre, bueno, estoy pecando con la mentira siempre, miento, perdóname Señor, o estoy siempre murmurando, chismoseando, y todo eso siempre te pido perdón por eso. Y no hay un verdadero arrepentimiento ante ese pecado, sino debe ser justamente específico y sincero en cuanto al pecado que estamos cometiendo. Cuando llegamos a este punto, no culpamos a otro ni nos disculpamos a nosotros mismos, sino que confesamos sinceramente nuestro pecado a nuestro Dios. La confesión debe ser específica. Hay mérito en mencionar determinadas faltas delante del Señor. El exponer la vergüenza y la maldad de nuestro ser en su presencia será una advertencia a no jugar más con el mal. Y eso es, debe ser tan sincero, como estábamos mencionando, la confesión a Dios, y específicamente mencionar el pecado en que nosotros estamos. Perdón, Señor, porque soy un adúltero. Perdón, Señor, porque estoy fornicando con fulana o con fulano. Debe ser específico y a la vez sincero. Y con eso, ahí siempre, con los jóvenes siempre mencionamos, a la par que leemos 1 Juan 1:9, mencionamos lo que está en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que nos dice cuál es el paso de aquella persona que confiesa sus pecados y pide perdón a Dios, y Él le promete que le va a perdonar y le va a limpiar tu maldad. Aquella persona que ha hecho esa confesión sincera y se ha arrepentido, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa fue la actitud del rey David. Por eso, hasta hoy día es un gran ejemplo de cómo Dios prosperó a David a pesar de su pecado en el que él cometió. Y es uno de los que se menciona justamente en la Biblia, que David tuvo un corazón conforme a Dios. A pesar de todos esos fracasos que él tuvo en la vida, Dios miraba su corazón. Y ese verdadero arrepentimiento vemos allá en Salmo 51, que él confesó su pecado y se apartó y alcanzó misericordia, porque él no murió, sino lastimosamente trajo consigo consecuencias, y Dios mismo le perdonó ahí cuando Natán le dijo a él. Una vez ya confesado, viene la restitución. El creyente restaurado deseará reparar con creces el mal cometido a otros. Cosas robadas, por ejemplo, deben ser devueltas con intereses. Si hemos pecado contra otro hermano, debemos confesarlo a ella o a él personalmente. La vergüenza de tal acto servirá de lección para el futuro. Ya vimos la confesión, la restitución, y ahora la restauración. Habiendo hecho una completa confesión, debemos creer que Dios nos ha perdonado y restaurado. Así como creímos que nos salvó cuando confiamos en Cristo, debemos creer que nos restauró cuando confesamos nuestros pecados. Ese paso de confesarle, de restituir el pecado que he cometido, ahora la restauración conlleva justamente, como estábamos mencionando, así como yo creí en el Señor Jesucristo que me salvó, debo creer también, como dice su palabra, que Él me perdona de mis pecados y me limpia de toda maldad. Debo creer en esa promesa que Dios me da. No estar atormentándome del pecado que he cometido, sino, ¿qué estoy haciendo así? Estoy justamente desconfiando o teniendo poca fe en lo que Dios me promete. Si yo confesé mi pecado, me aparté de eso, yo debo confiar que Dios me perdonó y Él me va a estar restaurando. Para entonces, seguramente habremos aprendido a alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, a orar, a estar en compañía con los hijos de Dios y a confesarle delante de los hombres. Haciendo esto, sentiremos nuevamente el gozo de esa salvación, de la salvación que Cristo nos ha dado. Que eso sea justamente el deseo de cada creyente que está viviendo en pecado, tener en cuenta las características de aquello, de aquel aquella persona que se aleja de Dios, tener en cuenta las consecuencias que conlleva apartarse de Dios, que llevan inclusive a la muerte prematura, y saber que hay un Dios que quiere que nosotros tengamos nuevamente esa comunión con Él, que confesemos nuestros pecados, que seamos específicos ante ese pecado a Él y que nos alejemos justamente de ese pecado. Y Él nos promete justamente esa restauración y ese perdón de nuestros pecados. Que Dios nos ayude a poder siempre tener en cuenta esto y que nos ayude a poder acudir a Él ante cualquier pecado que hemos cometido. Vamos a estar orando. Señor, doy gracias por tu palabra, doy gracias porque ella nos muestra, mi Dios, cómo debemos vivir, mi Dios, delante de ti. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras omisiones. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que te agrada a ti. Ruego por cada hermano que hoy está aquí con nosotros para que tú le des fuerza, que así como ha cometido algún pecado, que tú le estés quebrantando para que ese hermano pueda acudir a ti, se pueda confesarte su pecado y pueda arrepentirse y apartarse de él. Y que este hermano crea en esa promesa que tú nos das, tanto allá en 1 Juan 1:9, en Proverbios 28:13 y en muchos otros pasajes que nos muestra, Señor, que tú tienes esa misericordia y ese amor, que nos perdonas y nos restaura, Señor. Y que debemos confiar en esas promesas que tú nos das. Dejamos todo esto en tus manos y pido tu ayuda y tu dirección a cada uno de mis hermanos y también a todos los que estamos acá enfrente de la congregación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.